lágrima de mi forma de resistencia. Es mi sacramento exacto, es tu gangrena, es mi impotencia. Es una bola de pasión, es mi justificación. Es una mansión desierta, es una misión secreta. Es una revolución, una mutación total, un escape más allá, una lucha mortal. Es una hiena, es una sombra. Una pantera en su mandril, un código infantil, un herido es un reptil, la esperanza es la verdad. Es el vacío en tu matriz, el cielo entre los dos, la mentira subliminal, el creer que estamos bien. Un derrame es un